más de lo que es mío. Cuida mi plata porque es bueno en eso. Y tú, no te atrevas a dudar. No te atrevas a dudar jamás. No te atrevas a poner en duda nuestra amistad. Mario es un tipo honrado. Sé que es uno en un millón. Excepcional en todo. Yo pondría las manos al fuego por él. Y no te atrevas a dudar. No te atrevas a dudar jamás. No te atrevas a poner en duda nuestra amistad. Porque no hay razón. Precisas, me promete que llegará el día en que pueda gastármelo todo y ya. No te atrevas a dudar, no te atrevas a dudar jamás.